You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong tips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, then it's all right. It's all right. It's all right with me. La señora Champion Fulton y este tema, It's All Right With Me. Un tema de Cole Porter, el señor Cole Porter, que el lunes pasado, si no me equivoco, estábamos celebrando la fecha de su aniversario, el señor Cole Porter. Sings and Swings, Champion Fulton. Disco que grabó ella en octubre 3 y 4 del año 2012 en el System 2 en Brooklyn, New York. Ella ha estado por aquí ya un par de veces, no solamente en Barcelona, sino por aquí cerca, en San Boy, si no me equivoco. Después, bueno, en su gira europea, la última fue bastante extensa. Y regresa prontito, ya la tendremos aquí en Barcelona, Champion Fulton. Otro tema de este álbum que es lo último que ella ha hecho, pero está trabajando en un álbum en directo. Está trabajando en un álbum en directo que pronto, espero que cuando venga la próxima vez nos traiga el disco ya físico en la mano. Champion Fulton, It's Too Late Baby, Baby Too Late Blues, Champion Fulton. See the light. All we ever did was fuss and fight. But I tried and I tried. Hoped you'd see her wrong someday. But you found somebody new and went on your merry way. Well, it's too late, baby. You hurt me to no end. The way that I loved you was a shame and a sin. But I can't let this get me down, 'cause chances roll around. Well, it's too late, baby, too late. Thank you. was but fight. But I tried and I tried, hoped you'd see her wrong someday. But you found somebody new and went on your merry way. Well, it's too late, baby, don't come knocking on my door. Well, it's too late, I don't love you anymore. So dry your weeping eyes, there ain't no need to cry. 'Cause it's too late, baby, too late. Yes, it's too late, baby. It's too late. Champion Fulton, It's Too Late Baby, Baby It's Too Late, de su álbum Sings and Swings. Saludamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Saludos desde Barcelona, Jay, gracias por estar ahí en la sintonía. Y ella nos escucha a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Y se comunica en directo con el programa a través de el mail, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Tiene un chat interno, entonces podemos interactuar a lo largo del programa. También hay un teléfono, 93-317-7366. Dejamos a Champion de momento. Hemos comenzado con voces femeninas, como habitualmente lo solemos hacer. Y tengo un invitado aquí en el estudio, nos ha traído dos discos que los acabo de presentar. Por lo tanto, desconozco absolutamente lo que este señor, un guitarrista colombiano, Nicolás Delgado, y su cuarteto, ha grabado en este disco. Así que lo vamos a descubrir yo aquí en el estudio y ustedes, pues, donde se encuentren. Nicolás Delgado y el tema Vivo Pero. Noctámbulas, buenas tardes. We'll be right back. Esto era el tema Vivo Pero, del Nicolás Delgado Cuartet y su disco In. Para que nos ilumine un poco sobre este disco y sobre él, sobre su persona, un señor que tuve la... Bueno, señor, no sabe ahora pensar que es un señor mayor, le digo señor por, bueno, por amistad, por cariño, que tuve la oportunidad de conocerle el pasado viernes en la presentación, bueno, en el concierto de fin de carrera de un amigo común, Marco Boy, que estuvo aquí hace 2 semanas justamente presentando ese concierto. Nicolás Delgado. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Por aquí? Pues sí, lo que decía, que nos conocimos este pasado viernes en la NAU, en el concierto de fin de carrera de Marco. Marco es un buen amigo tuyo, es compañero, colega, han tocado juntos. Sí. ¿Qué te une con Marco? Bueno, nos unió la música, claro, ¿no? Pero, ya, bueno, de entrada. Pero sí, es un amigo, claro. Y tocamos juntos y hacemos sesiones y bueno. Bueno, Nicolás Delgado, o sea, porque dije Claudio, Nicolás Delgado, guitarrista, me parece que dije ya en la presentación que eras colombiano, ¿verdad? Sí, guitarrista sí. Colombiano. Pero ya europeo casi, ¿no? Hace mucho tiempo que llevas por aquí ya. Sí, ya llevo, a ver, como 13 años. ¿13? Sí. Bueno, sí, 12, 13. Pero no siempre aquí en Barcelona. Estuve en Barcelona 9 primero, uh-huh. Estudié aquí. En el taller también, el taller de música. Y uh-huh. Luego estuve en Alemania, en Múnich. Estuve viviendo 3 años. Y grabé los 2 discos que tengo en Múnich. Uh-huh. Y este disco grabé en el 2011 con, bueno, muy buenos amigos también. De Múnich. Gente de allí, ¿no? Pero ¿son músicos alemanes? No. Bueno, el único que no es alemán es el contrabajista. Ajá. Que es serbio, Sava Medan. Uh-huh. Pero él ahora no vive, ahora vive en París, pero vivió en Múnich 20 años. ¿No? Vaya. Y Matthias Gemelling, batería, es alemán de Múnich. Y Till Martin es también de Múnich. De Múnich. Y Nicolás Delgado, guitarra y la composición. Todos los temas, 8 son composiciones tuyas, ¿no? Sí, sí. Composiciones propias. De paso, saludo, aparte de Jay, que nos escucha desde Chile, tenemos también a Sonia, que nos está escuchando a través de la página web de la radio, www.contrabanda.org. Gracias, Sonia, por escucharnos. Te envío un saludo y un beso desde el estudio de Contrabanda. Bien, eso era Vivo Pero, y el tema sonaba, obviamente, a Bebop. Sí, que el nombre no era gratuito, ¿no? Bueno, tiene algo, sí, sí. ¿Qué es lo que tiene, entonces? ¿Y el otro algo qué es, Nicolás? Si solo hay un algo de Bopero, ¿el otro qué es? Pues... no sé. No sabe, vale. Es decir, aquí tenemos al compositor del tema, que no sabe qué es lo otro, aparte del algo Vivo Pero. Lo de la guitarra, Nicolás, es tu primer instrumento, tocas otros, hace tiempo que lo tocas. Sí, bueno, mi primer instrumento, sí, la guitarra. Bueno, toco un poquito el piano y el bajo, he hecho algunos toques, pero... solo como por bueno, he estudiado un poco, pero no profesionalmente, claro. Otros instrumentos. Siempre tocando la guitarra. ¿Comenzaste directamente con la eléctrica o...? No, realmente comencé porque iba a empezar a tocar el bajo. Ah. Cuando tenía 18 años. Y empecé con... bueno, tenía un amigo de mi hermano que daba clases de bajo. Me empezó a dar clases, pero no tenía bajo, sino tenía una guitarra. Uh-huh. Entonces empecé a practicar con la guitarra, pues las 4 cuerdas de graves, ¿no? Y al final terminé tocando la guitarra, claro. ¿Tenías una guitarra en la mano? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y el jazz? ¿Cómo llegas al jazz? Bueno, primero empecé a estudiar guitarra eléctrica, pero más rock, ¿no? Uh-huh. Lo normal. Uh-huh. Luego llegué a Barcelona y estuve como un año. Quería aprender flamenco, bueno, como 6 meses, que me puse así con un poco de flamenco. Ah, no, primero estudié en una universidad en Colombia, pero guitarra clásica. Ya. Yeah. Como 2 años. Uh-huh. 2 años y medio, sí. Y bueno, me aburrí porque quería como otra cosa, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, que me gusta mucho la música clásica, y, pero bueno, no era lo mío, ¿no? Uh-huh. Luego llegué a Barcelona. Estuve como 6 meses estudiando un poco de flamenco y luego empecé a escuchar jazz y me metí con el jazz y empecé a estudiar jazz. Ya, yeah. Pero tú en Colombia ya habías escuchado jazz, ¿tenías afición por el jazz o no? Había escuchado algo de jazz. Pero no te habías metido. Free jazz. No me había metido. Free jazz. Tenía un disco, yeah, de los primeros que tuve, se llama Ascension. Sí. De Coltrane, ¿no? Que es puro 70 minutos de free jazz. Creo que sí. ¿Y qué edad tenías cuando escuchabas a Coltrane? ¿Era jovencito entonces? Bueno, no, fue, bueno, como cuando empecé, casi como 19 años tampoco. 19, bueno. Yo empecé como a los 17, 18, yeah, casi, a tocar la guitarra. Y a los 19 con Coltrane, es duro, ¿eh? Es un hueso, o sea, duro de Robert Coltrane. Que era un disco bastante pesado, sí. Ya, ya, ya. Pero bueno. Bueno, pero en fin. Bueno, por alguna parte hay que empezar, ¿no? Sí. ¿No? Hay otros que comienzan por otro tipo de música que posiblemente sean más digeribles, más asimilables, pero bueno, te entraste directo ahí con, y además con uno de los maestros, ¿no? Claro, claro, ya luego descubrí más cosas que incluso a mí me gustan más, pero de Coltrane, ¿no? Ya, hablando. ¿Y desde Coltrane a dónde, qué recorrido hiciste más o menos por el jazz? ¿Qué músico fuiste descubriendo? Después de conocer a Coltrane, conocí a Bill Evans. Uh-huh. Y me gustaba, bueno, me gusta mucho Bill Evans también. ¿Te gusta Bill Evans? No, bueno, hombre. Sí. A ver, yo hasta ahora no he encontrado a nadie que no le guste Bill Evans, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es un musicazo y lo he dicho en más de una oportunidad. Hay un antes y un después de Charlie Parker, hay un antes y un después de Bill Evans, y hay antes y un después de Wes Montgomery, ¿no? Oye, hablando de Wes Montgomery, que me sale a la cabeza, tus primeras influencias de guitarristas de jazz, ¿quiénes fueron? Las primeras influencias que tuve, bueno, al comienzo escuchaba mucho Johnny Scofield, ¿no? Sí. Ajá, Johnny Scofield. Y Wes Montgomery también. Y Wes Montgomery, ya. Sí, bueno, un clásico y un más contemporáneo, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Y qué otros guitarristas aparecieron ahí en el medio o después de? Sí, bueno, Scott Henderson también. También, ya. Más y más rockero. Uh-huh. Porque claro, yo llegué también a estudiar música por el rock, ¿no? Ya, claro. Claro, claro. Casi toda mi generación, me imagino, ¿no? Y el disco, me dices tú que lo grabaste en Alemania. In. ¿Es tu primer disco? Ese es el primero, sí. ¿Tu primer disco como líder o tu primer disco? No, mi primer disco como líder. Ah, tú ya... He grabado otras cosas, pero no jazz. Bueno, alguna dúo de jazz hace años. Uh-huh. Pero más como maqueta. Pero ya. Sí grabé discos de otras músicas. Ya, y con otros grupos del, sí, cual tú no eras el líder, ¿no? No, y este no. Entonces podemos decir que como líder es tu primer sí, disco. Bueno, In se grabó, ¿cuándo? Dime, según aquí veo, agosto de el 2011. Sí. ¿No? En Flux Studio, München, Alemania. ¿Qué podemos escuchar ahora? Me habías tú sugerido el bolero rosa, ¿sí? Sí, ¿era ese? ¿Te parecía bien el bolero? Es un bolero, pero solo el nombre. ¿Eh? Ah, solo el nombre. Sí, porque ya lo escucharás. Sí, bueno, vale, porque estas últimas noches he estado de boleros. Teníamos a Moncho aquí en el Jamboree, el segundo festival, Varadero, sí, de boleros. Y entonces estoy de boleros, pero bien servido, ¿eh? Pero tú me dices que no lo es. Ya veremos. Lo escuchamos y después lo comentamos. ¿Qué te parece? Uh-huh. ¿Sí? Vale. Muy bien. El cuarteto del guitarrista Nicolás Delgado, de su álbum In Bolero Rosa. Thank you. Bolero Rosa, Nicolás Delgado Cuartet, el cuarteto del guitarrista Nicolás Delgado, y su disco IN. Veo que tienes una página web. Nicolás, ¿nos las puedes dar, por favor? Sí, es www.nicolasdelgadomusic.com. Vale. El señor Nicolás Delgado, que... es un hombre que estaba dando vueltas por ahí viajando. El disco concretamente lo grabó en Alemania, en Múnich, iba a decir Berlín, pero en Berlín también has estado, me has dicho. Sí, has estado tocando allí, ¿no? ¿Y qué tal, cómo es tocar tu música, cómo te encuentras por allí con la gente? Bueno, en Berlín he estado el verano pasado, estuve, ¿sí?, todo el verano. Uh-huh. Y conocí un suizo con el que tocaba, y éramos vecinos, y tocábamos por todo lado. Girando. También en la calle, así en dúo. Ya. Y nos salieron bares, y tocamos todos los miércoles en un bar ahí en Berlín, en Friedrichshain, que es un bar. Ya. ¿Y qué tipo de música hacías con este señor? Estándar, y tocamos un par de temas míos, y un tema de él. Ya. Pero estándar, ¿no? Y generalmente estándar, sí, como lo más fácil, más rápido. No, y lo que la gente también le coge más, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿No? Mucha gente no, hay mucho estándar que la gente no conoce. Pero es más como un lenguaje, ¿no? Para comunicarse. Exacto. Con otros músicos cuando... Claro. En pie, ¿no? La forma de conocer músicos es ir a una jam session... Y conoces, ¿no? Yeah. Sí. Mira, hablando de jam sessions, ¿tú sueles ir a las jam sessions aquí en Barcelona? Eso por si alguien, a lo mejor tocas hoy, mañana o pasado, pues que podrían ir a escucharte. No, sí, a veces voy, pero toco el 19 y el 21. ¿No? De junio, sí. ¿Sí? ¿Dónde, Claudio? ¿Dónde el 19 toco? Es que no, Nicolás, sé muy bien, perdón, cómo se llama el lugar. ¿Dónde está eso, Nicolás? ¿Dónde está? El del 19 no me recuerdo. Ya. Yeah. Y el 21 es Roche. ¿Roche? Sí. En la Rambla Raval, ¿sabes cuál es ese bar? Sí, sé cuál es. Ahí. Bueno, un trío. Pero si entran a tu página web, ahí está la información, ¿no? Sí, es Roche. Sí, pero el otro no he puesto la dirección porque no me la sé llegar, pero no me la sé. Bueno, a ver si lo encuentras y lo pones, hombre, porque la gente, a lo mejor después de escuchar el programa, querrá curiosear, ver qué haces, quién eres, y se van a meter en tu página web, que es muy fácil, nicolasdelgadomusic.com, todo junto, ¿no? Y ya está. ¿Tienes un Facebook? La gente se puede comunicar contigo. Nicolás Delgado. Tal cual, sí. Nicolás Delgado. Pues ahí tienen dos formas de comunicarse con Nicolás. También en Facebook tienes los conciertos, ¿no? En no. Eventos, ¿no? Bueno, no, ya los pondrás. Ya los pondrás. primer disco, ¿qué tal, cómo fue trabajar con productor alemán, músicos alemanes y eso? Muy bien. Este disco todo en un día. ¿Qué? Todo. Grabación y mezcla. Sí. Y los temas ya los tenías, me imagino que rodados con los músicos. Bueno, más o menos. Con el saxofonista no. Ya. ¿Y qué llegó a tocar a vista? No, hicimos un par de ensayos antes. Antes. Pero antes de entrar al estudio, ¿no? Sí, no sé. Así que todo se grabó y se mezcló en un día, fantástico, ¿no? Eso es tener las cosas claras, ¿no? No, pero la verdad es que me habría gustado haber tenido una semana para escucharlos. Yeah. Y haber escogido el que realmente quería, ¿no? Yeah. Escogí el que primero creí, a lo mejor, no sé, los otros. Pero bueno, está bien, no sé. Pero estás contento con el resultado. Sí. ¿Sí? ¿Tú hubieras trabajado más en la parte de mezclas? Sí, bueno, yo lo que he aprendido, ¿no? Uh-huh. Es que hay que grabar, a lo mejor un día. Ya, yeah. Y coger y llevarse todo, las sesiones a la casa, escucharlas detenidamente, escribir lo que necesita uno cambiar, lo que necesita arreglar, o el que quieres porque te gusta el solo o porque te gusta esto más. Uh-huh. Y luego volver una semana después a mezclarlo. Vale. Pero no el mismo día, pero bueno, eso se aprende. Se aprende, a ¿no? la marcha. Ya. Y... El hecho de que lo grabaras en un día y se hiciera toda la mezcla en un día, digamos, se debía a problemas de presupuesto, disponibilidad tuya o de los músicos o del estudio. No, porque ¿cómo fue? Los músicos no importaba porque los músicos era un día. Ya. ¿Sabes? Claro, porque la mezcla hace falta que estén ahí. No hace falta, exacto. Ya. Voy yo, ¿no? En la mezcla. Pero no fue tampoco de presupuesto porque le estaba pagando por horas. Ajá. Pero fue de que empezamos a mezclarlo directamente y mira, fue así. ¿Y estaban todos los músicos ahí mientras se mezclaba? No. ¿Tocaron y se fueron? Tocaron, escuchamos algún pedazo de un tema, el otro, y bueno, este es mejor, sí, vale, este, sí, a la rápida, no. Pero yo creo que eso hay que escucharlo detenidamente. Detenidamente, además siendo el primer disco. Entonces, no. Fue como escuchar un momento este tema, este suena mejor, está un poco más rápido, ¿no? Por las tomas, elegir qué tomas. Hice dos tomas por cada tema. Dos tomas. Sí. No está mal, son ocho temas, composiciones propias, ¿no? Sí. ¿De dónde te viene la idea de componer? ¿Cuándo comenzaste a componer? ¿Y cuál podríamos decir que es lo que te lleva a inspirarte en para escribir los temas? Pues compongo casi desde que empecé a tocar la guitarra. Porque yo cuando empecé a estudiar con el profesor que me enseñaba rock. Ya. Componía mis temas y cantaba y todo. Pero nunca no sabía escribir. No sabías escribir. Y lo grabé en un cassette. Yeah. Que se lo presté a un amigo alemán que tenía en Colombia. Uh-huh. Y Luca más lo volvió a ver y se me olvidaron los temas. No me digas. Y eran como 8 o 9, casi con letra y todo. ¡Wow! Mías. Con letra y todo. Con guitarra y con una pedalera que tenía. ¿Y ha seguido buscando este alemán o no? ¿Ah? ¿Lo ha seguido buscando o no? No sé. Él de Berlín incluso, ¿eh? Y yo estuve en Alemania viviendo y todo y pensé en él cuando estuve en Berlín. Porque estuve como un mes y medio en Berlín. Ya. El pasado año. Sí. Y también iba porque tengo amigos ahí que también músicos y a veces voy y toco. Qué bien. Aparte de Alemania, ¿dónde más has tocado en Europa? En Francia. Francia, En Irlanda. Ah, en Irlanda, vale. En Italia. Vale. Sí, bien, ¿no? Italia también. Bueno. Sí. ¿Siempre tocando jazz? No, en Irlanda tocando música latina, de todo. Vale, música latina. En Francia tocando jazz y tocando también música latina. Uh-huh. Fui unas cuantas veces con diferente gente. Y en Italia tocando jazz. Y en Marruecos también he estado. ¿En Marruecos? Sí. Sí. ¿Y en Marruecos fuiste solo o con un grupo? No, a tocar con un grupo. ¿Con un grupo? Sí. Bueno. Va mucha gente a trabajar. Sí, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, después de In, que lo grabaste el 2011, veo que el siguiente disco que me trajiste se, por lo menos salió el 2013. Y ya no dice ni cuarteto, ni quinteto, ni nada. Solamente dice Nicolás Delgado Prismatic. Prismatic es el nombre del, del disco. ¿Qué pasó? No puse quinteto ni cuarteto. Ya, ¿por? Porque es un quinteto, pero en algunos temas es cuarteto. Ah, vale, vale. O sea... Lo dejaste todo abierto. Sí, y aparte, bueno, a veces si vas a tocar algún festival o lo que sea... Viene al quinteto, entonces dicen, bueno, pero tú vienes solo tres o vienes cuatro y son cinco, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y este segundo disco, ¿también lo grabaste en Alemania? ¿No? ¿Los mismos estudios o en un sitio? El mismo estudio, pero lo mezclé en otro lado. Vale. ¿Y aquí sí te tomaste tu tiempo para...? Sí, me tomé una semana. Vale, lo que decías tú para que escucharlo. Se debería hacer en el segundo disco, lo hiciste, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. ¿Músicos los mismos? No, no, veo que son diferentes. ¿Todos? Todos diferentes. A ver, cuenta, cuenta. Es que tocaba mucho con estos dos baterías, siempre tocaba con Matías y con Joe Bautista. Ya. Y Matías Gimelin, el primero, entonces los dos eran amigos, entonces quería hacer un disco con cada uno de ellos. Vale, vale, vale. Y Saba, el contrabajista, bueno, ya no vivía más en Múnich y tocaba mucho con Manolo. Manolo Díaz de aquí. Manolo Díaz. ¿Es de Manolo aquí? Díaz. Bueno, es de... del sur de España, no me acuerdo de dónde. Vale, vale. Pero vive hace 20 años o 30 en Múnich. Qué bien. Y... con el pianista hice algunos toques en Berlín, en Múnich, pero no sé, bueno, ahora creo que está en Nueva York viviendo. John Jungan se llama él. Y con el saxofonista tocaba siempre. Siempre he tocado con él, ¿no? Bueno, tocaba así en dúo muchas veces en fiestas así privadas y cosas así. Entonces él se aprendió mis guitarra, temas, guitarra y saxo tenor, ¿no? Bien, bonita sonoridad, ¿verdad? Sí, me gusta el sonido del tenor mucho. En el siguiente tema, bueno, vamos a escuchar dejamos el in a un lado y nos vamos a centrar en Prismatic. Habíamos dicho que íbamos a comenzar con el primer tema del disco. Uh-huh. In the City. ¿En qué formato tenemos In the City? ¿Está quinteto, bueno, aquí cuarteta? Es quinteto, pero no hay solo de saxofón. No hay solo de saxofón. Solo piano y guitarra. Vale, lo escuchamos. El quinteto en este caso de el señor Nicolás Delgado y el tema, composición original, In the City. Noctámbulas, buena tarde. Buena nit, si nos escuchan en otro sitio, el día y a la hora, la noche o de madrugada, que ustedes quieran. Thank you. Del señor Nicolás Delgado, y esta composición original, In the City. Nicolás, otra vez como en el primer disco, ¿todos los temas son composiciones propias? Sí, todos. O sea, ya has cogido el camino de compositor y no lo dejas, ¿no? Bueno, sí, pues aprovecho y grabo mi música, ¿no? Ya. Standards también me gusta tocar, pero no sé, bueno, a lo mejor en un futuro grabaré algunos, pero... Así como... Pero prefiero ahora... No, incluso hay músicos de jazz que casi todos son estándar, lo que tienen, ¿no? De los más grandes, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, aquí en... Por ejemplo, Joe Pass. Joe Pass, claro, prácticamente no compone. ¿Con quién comenzamos el programa? Champion Fulton. Ella, de momento... Tampoco compone, canta standards, y claro, es que los standards hay un material ahí buenísimo, ¿no? Claro, pues sí, hacerlo todavía. Y no toda la gente, no todos los músicos tienen la vena de la composición, ¿no? Sí, bueno, sí, no sé, me imagino. Ya te imagino. Nicolás. Dos bolos, el 19 y el 21. Me decías también nos comentabas que te vas a Irlanda. ¿Cuándo estarás de regreso por Barcelona? El 4 de agosto. Ah, sí, prácticamente estás todo julio fuera. Julio fuera. ¿Y ya tienes alguna cosa para agosto, algún bolo, alguna idea? Bueno, van saliendo cosas por ahí. Van saliendo cosas. Oye, una cosa, cuando cuando sepas que vas a ir a participar en una jam session, cuélgalo en el Facebook para que la gente que le ha gustado o le está gustando lo que está escuchando ahora, que te vaya a escuchar en directo. Bueno, claro, pero en una jam van muchos músicos. Ya, pero si pero es igual, la gente puede ir a la jam session y digo yo, mientras no puedan tener la oportunidad de ir a un concierto solo con tu grupo, pues como mínimo que vayan de paso, participan de la jam session y escuchan un par de cosas tuyas, ¿no? O al menos te escuchan tocar a ti. Bueno, sí, claro. Lo dejamos ahí. ¿Qué más podemos escuchar de este disco, Nicolás? Prismatic. Una pregunta antes. ¿Dónde se pueden comprar estos discos? Me pueden escribir a mi página web o los pueden descargar. Ajá. Si quieren el disco en físico y están en Barcelona. Uh-huh. Los podría enviar por España, pero... Ya, fuera ya no, ya. Ah, sí, pero lo tengo en iTunes, en otras... Vale. En mi página web, país. Que vayan a tu página web. Pero solo el segundo. Primero... Vale, primero no. Nicolás Delgado Music. .com, ¿no? Radegadomusic.com. Vale. Cuéntanos algo sobre el tema que vamos a escuchar ahora. ¿El próximo? Carmesí. Sí, lo que vamos a escuchar ahora. Ah, bueno, Carmesí, es el segundo del disco. Exacto. Y bueno, te dije que lo pusieras también porque es otra onda completamente diferente de lo que escuchamos antes. Vale. Es más rockero, como lo van a ver. Más rockero, sí. Como... Y es otro... Bueno, otro estilo. Ya, ¿y la formación sigue siendo quinteto? Sí, y aquí sí hay solo el saxofón. Ajá, perfecto. Los Grunberg. Muy bien, Nicolás Delgado. Quinteto y esta pieza original, Carmesí. Carmesí, Carmesí. Nicolás Delgado es su quinteto de este disco, Prismatic, ¿no? Sí, Prismatic. ¿De qué viene el nombre? Prismatic, bueno, son dos. Una vez estaba de fiesta y estaba, había el mismo día que terminé la grabación. Ya. Yeah. Y había una cámara de fotos que decía Prismatic, ¿no? El lente. Ajá. Y luego dije, ese es un buen nombre para un disco. Y aparte, un prisma tiene muchas caras. Exacto. Y este disco tiene muchas caras. Porque tiene, en el mismo disco, tiene muchos estilos, ¿no? Bueno, esto que acabamos de escuchar es bien rockero, ¿eh? Sí, sí. El inicio es brutal, ¿no? Y ya comienza directamente quedándote con el personal. Buen tema. Me imagino que te llevó a tus comienzos anteriores de guitarrista de rock, ¿no? Sí, bueno, nunca llegué a ser tal como guitarrista de rock, pero siempre he escuchado rock, todavía a veces. Claro. Sigue, ¿no? Sí. Sí, hay cosas que nunca dejaré. ¿Hay escuchar. Algún guitarrista particular de rock que te guste o que puedas recomendar? Por ejemplo, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Jimmy Page. Ya. Bueno, David Gilmour. Nos vamos a los íconos, digamos. Richie, ¿sí? Blackmore. Esos son los que me gustan. Ya, vale. Richie, vale. Blackmore. Es más, empecé a tocar la guitarra por el disco Made in Japan de Richie Blackmore. De Deep Purple, ¿no? Deep Purple. Y después empecé a tocar la guitarra. Ese es un álbum mítico, ¿eh? Sí. Live in Japan. No, pensé que a lo mejor me ibas a decir alguno de los más modernos, Satriani o toda esta gente, ¿no? Ah, bueno, no es mi estilo. No es tu estilo. A mí, o el Bonamassa también, ¿no? Que son... Es blues, ¿no? ¿Este? ¿Más bluesero, rock? Sí, más bluesero, rock. Sí, es más bluesero. Pero me gusta más así. Perfecto. Rock de los 70. No. Yo estaba... Led Zeppelin también es. No, pero fantástico. Estamos hablando de los íconos de la guitarra. ¿Y Eric Clapton, no? Sí, Eric Clapton, algunas cosas con The Cream. Ajá. Tenía un. Pero no es de mis guitarras. No es tu estilo tampoco, ¿no? Ya, pero tuve una guitarra que era una Fender que es parecida a la que él usa. Pero por casualidad. ¿Eh? Ah. La compré de segunda mano en Bogotá hace años. No es que la buscaras ahí expresamente. No, salió un amigo, me dijo, mira, acaba de llegar de Nueva York el hermano de una amiga, no sé qué. Y tiene una Fender Stratocaster Plus, que es de los años 90. Yeah. La compré, fue antes de venir a Barcelona. ¿Y qué color era? De esta celeste. Como la de Eric Clapton, una celeste. Norma negra con la mitad. Ah, blanca. Vale. Porque él también lo viste tocando una que es celeste, azul claro. No, sí, no, pero esta es como la normal. La normal, ya. Ya tuve esa guitarra muchos años y la vendí. Bueno, ¿la vendiste bien o la mal vendiste? No, la vendí bien. Bueno, mejor de lo que me... Más de lo que me costó. Ah, bueno. Después de 10 años. Bueno. Pero bueno, fue barato bueno, también. Bueno. Entonces, Nicolás se nos va a Irlanda. Regresa en el mes de agosto. Y a ver si nos vienes a contar aquí algo de Irlanda. Acércate por aquí a contarnos algo. Ya quedaremos. Claro, yo vivo aquí nomás, además. Somos vecinos. Bueno, ya quedaremos y me cuentas algo de Irlanda. Me cuentas tus impresiones. ¿Qué te parece? Sí, ¿vale? Irlanda está muy bien. Bueno, te marchas, me dices, el... El 24. 24. Y... entren en la página web de Nicolás, que ya Jay lo hizo en Chile, dice que le gustó mucho. Y falta, no te olvides de poner la información del bolo del 19, porque hay dos bolos, ¿no? El 19 y el 21. Sí. La gente ahí, yo creo que ahora están diciendo, queremos ir a escuchar a Nicolás, ¿dónde, cómo, cuál es la dirección? Búscala y la pones en la web, ¿eh? Vale. Y también para los que quieran comprar el disco, que entren a la web, la pueden dar, por favor. En mi página web, o si están en Barcelona, ahí tengo mi teléfono, creo, en mi página web, o me escriben ya un mensaje. Hay un mail también. ¿La puedes repetir, sí, la página web, por favor, Nicolás? Nicolásdelgadomusic.com. .com. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos? Nos despedimos, Nicolás. Con Intenso, por ejemplo. Intenso. Bueno. Wow. Y es otro cambio, otro giro en la música. También un poco rockero, pero bueno, no sé, tiene que... Vale. Escúchalo y luego... Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por aceptar la invitación, traernos esta música que seguirá sonando aquí en la radio. Gracias. Buen viaje por Irlanda, que vaya todo muy bien y ya nos vemos a la vuelta. Gracias, Antonio, ¿okay? Por invitarme. Nada, un placer. Y estaremos en contacto. Un placer, de verdad. Nicolás Delgado. We'll be right back. Nicolás, no sé por qué le he dicho Claudio un par de veces. Vaya, ¿en quién estaré pensando? Nicolás Delgado, guitarrista colombiano. Y esto era el tema Intenso, ¿no? Intenso. No Intenso todo junto, sino Intenso. De su álbum Prismatic del año 2013. Bien. Se nos ha marchado ya Nicolás. Les repito la web, Nicolás Delgado Music, nicolásdelgadomusic.com. Ahí pueden informarse de, bueno, primero de quién es, me imagino que no he visto su página web. Y también para comprar los discos y para ver los próximos bolos, a pesar de que el día 26 se nos va a Irlanda y está todo el mes de julio fuera. Continuamos, Noctámbulas, Noctámbuls. Si estamos acercándonos a la una, a la hora y media de programa. Vamos a retroceder unos años. Nos vamos a ir a 1982. Estamos en los Eurosound Studio en New York City, noviembre 30 y diciembre 1 de 1982. En el estudio tenemos a el saxo tenor Benny Wallace, al contrabajo Dave Holland y a la batería el señor Elvin Jones. Y otro puente con el tema que escuchamos antes de la señora Champion Fulton, el It's Alright With Me de Cole Porter. Puente con el programa pasado, que era aniversario del señor Cole Porter. Y este tema también es una composición original de Cole Porter. Un precioso tema. My Heart Belongs to Daddy, del álbum Big Jean's Tango. Benny Wallace, saxo tenor Dave Holland, al contrabajo Elvin Jones, a la batería. Cole Porter, por este trío formado por el saxo tenor Benny Wallace, Dave Holland al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Bueno, y aquí estamos con Cole Porter, que vuelve a salir. Vamos a terminar, porque ya nos quedan unos... Bueno, todavía queda tiempo para el programa. Yo creo que vamos a escuchar antes otro tema de Benny Wallace. ¿Qué les parece? Otro tema de Benny Wallace antes de encarar la recta final del programa. Vamos a escuchar un tema original de Benny. Lo programamos, es el número 5 y su título, The Free Will. Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. Free Will, composición de Benny Wallace, saxo tenor, al contrabajo Dave Holland y el señor Elvin Jones a la batería del álbum Big Jim's Tango, grabado el año 1982. Ahora sí, ya estamos en la recta finalísima de este programa de hoy, lunes 16 de junio del año 2014. Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4 FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, 107.1, Andalucía. Radioalmaina.org. Radioalmaina.org es la web donde pueden escuchar el streaming y además informarse de otros programas de esta emisora andaluza. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Torelló, en Cataluña, 103.5, Radio Arc, de Radio Arc, www.arrc.cat, Radio Arc, Torelló. Sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. 103.5 FM y con la web www.arrc.cat. En Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y el programa se repite, ahora sí en horario noctámbulo, el miércoles de madrugada, de 1 a 3, el paso del martes al miércoles. Ahora sí, vamos a regresar, a unir ese puente con Cole Porter. La señora Patricia Barber, pianista, cantante y compositora, en este caso, ella le rinde un homenaje al señor Cole Porter, en este álbum que ella titula simplemente The Cole Porter Mix. Primer tema, Late Afternoon and You, Patricia Barber. They say that I don't know love. I say, yes I do. They say they are counting love. I say, I am too. They mark the years with rings like a tree, they say. I count on smaller things. Minutes, seconds, days. I wait for late afternoon and you. The industrious bunch through breakfast and lunch parlay a hedge fund hunch or two. I wait for late afternoon and you. The Monday sun softly pales by two. Though the bulk of the clerks thinking diligence works for pension and perks outdo, I wait for late afternoon, and you, if we agree champagne chilled, and if we skip the duck confit, your arms and lips will reach for me. These walls were meant to never speak of soul's content within. Late Afternoon and You. Tenemos que terminar, hemos llegado ya al final del programa. Nuestra próxima cita el próximo lunes, cada lunes, al menos en directo desde Barcelona, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Blues, jazz, rhythm and blues, soul, funk. Barber, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde y en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM, web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y